fumar. Soy un enfermo y así calmo mi ansiedad. Fines de semana y me reía porque ninguno la fumada me aguantaba. Uno tirado en la cama, otro botando en la ventana. Pero ahora es a mí al tipo que no le falta el canuto en la mañana. Floto sobre el ritmo con humo el ambiente. Tú bebe alcohol y yo fumo Ken, que tatuas tu cuerpo y te haces pendientes. Me va la chicha, la hierba potente. Ese la van y rapeando pa' su gente. Hoy rapeando junto al Vicente. No daño a nadie, señor presidente. Yo soy fumeta y no un delincuente. Me gusta su sabor, su olor intenso. Aspirar humo denso, relajar al tenso. Fumo en vez de respirar al vicio, soy propenso. Entre bocanadas de humo hablo lo que pienso. Dicen que fumar es guay, tonterías. Te lo digo yo que fumo todos los días. Gasto un dineral en jardín semanía. Multas de consumo de la policía. No hagan lo que la haga, hagan lo que diga. Tú mejor no fumes esa porquería. Hay que educar a críos y crías. Mucho fumeta, puta mercancía. Antes de vez en cuando, ahora todas horas. Vives enganchada a mierda, dices que controlas. Antes fumaba en un entre 10 y les pegaba 2 horas. Ahora en 2 horas se fuman 10 y pa' notarlo lo fuman a solas, ¿eh? Dame, dame de fumar. Soy un enfermo y así calmo mi ansiedad. Dame, dame de fumar. Yo ya estoy con los colegas y me lo quiero disfrutar. Dame, dame de fumar. Soy un enfermo y así calmo mi ansiedad. Dame, dame de fumar. Yo ya estoy con los colegas y me lo quiero disfrutar. Ay María, eres mi fiel doncella, la única que no me fallaría. Las noches de consuelo las transforma en alegría y los momentos de sosiego los convierte en armonía. Ay, dame más de ti, déjame viajar más, lo quiero sentir. Dame de fumar, que lo quiero pa' mí. Aunque me llamen calaverro, me lo voy a crujir. Pido yo disculpas si se me cae los dedos. Si lo pillo con la cana, lo enveneno. A veces me llaman moto, pero ¿por qué? Pues no lo sé. Yo solo sé que si me coge con la ansia, me fumo hasta los dedos de resina, de bellota o de polen. En mi home studio, fumando cosas finas. Ay, así la hacemos el afán y el beat en la puta casa, men. Fumando tal